y más allá. ¿De cuántas paradojas deja la vida? Te suelen decir. Ella montada en su suerte y él colgado en su adicción. Ese momento, algo en sus miradas los diferenció. Pagaron juntos ese mundo interno, más allá. ¿Y cuántas paradojas deja la vida? Te suelen decir. Y ella montada era en su suerte y el colgado en su adicción.